costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, estamos en una nueva audición de Patria Soñada, el programa de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, organización unitaria que se referencia en la Dirección de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay, que coordina el compañero doctor Rogelio Goiburú. Hoy tenemos la charla con una hermana de infortunio, una hija de desaparecidos, de la hija de Soledad Barret, capturada y asesinada en el Brasil, en el año 73. Bueno, antes de empezar, queremos solidarizarnos con los compañeros, con los compatriotas jóvenes que hoy, los mismos que empezaron la rebelión juvenil, los jóvenes secundarios a las 6:30 tenían una movilización en Asunción en acompañamiento no solo a los universitarios sino por las nuevas medidas, también en solidaridad en todos los lugares, hay muchos lugares en Paraguay donde ya también se han solidarizado y salen prácticamente en gran parte del territorio nacional los jóvenes secundarios y universitarios, aunan esfuerzos para terminar con toda esta corrupción institucionalizada. Y en todo esto realmente nos alegra saber de que también entre los pocos veteranos del Chaco que quedan, el compatriota Julián Palma, de 99 años, salió con un cartel, dice el cartel aproximadamente que yo luché defendiendo al Paraguay, a mi Paraguay, en la guerra del Chaco, y estoy orgulloso de ver a los jóvenes salir a la calle en defensa de su futuro y de nuestro Paraguay. 99 años, así que también está el Pai Oliva, eterno luchador por los derechos humanos y por el futuro del Paraguay, que pide a los padres y a todos los mayores que acompañen a los jóvenes en sus luchas en pos de la dignidad y del futuro del Paraguay. Tenemos que decir que también hoy las enfermeras del Hospital de Clínicas tomaron la jefatura para impedir el robo de documentos por parte de la jefa del sector. En todos lados están tratando de quemar archivos y en todos lados la gente sale a defender lo suyo, porque los archivos son de todo el mundo. Queremos solidarizarnos también con los choferes crucificados en la línea 49 y repudiar a Celso Maldonado, el dueño, que también es diputado nacional, y un ladrón, un badulaque, un sinvergüenza que roba al Estado y a los contribuyentes. Creemos que la línea 49 debe ser entregada a sus choferes y constituida como cooperativa. También podemos decir qué pasó en Curuguatú. Hoy los llevaron de nuevo a una audiencia del juicio oral, con fiscales y jueces corruptos. ¿Qué se puede esperar de ellos? Sabemos que ha sido nuevamente dilatada, pero creemos que en esta ola de transparencia y contra la corrupción institucionalizada, debemos detener de una buena vez este juicio injusto, donde las víctimas están siendo enjuiciadas y los responsables directos están libres e incluso los acusan y los quieren meter preso. Y ya sabemos, están los 6 campesinos que estuvieron en la Argentina y que fueron entregados ilegalmente por Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior, y que están con 30 años y más por la cabeza, injustamente, porque de esa manera se han sacado de encima al Partido Patria Libre y de paso han sancionado a dirigentes campesinos. La educación es el arma más poderosa que pueden utilizar los pueblos para cambiar el mundo, lo dijo Nelson Mandela. Y enfatizamos, sin educación para el pueblo no hay ni habrá paz para el gobierno. Bueno, vamos a ir a la presentación de Ña Sangdé Barret y la vamos a escuchar a ella, a una hermana de infortunio. Una hermana, una hija. Estamos en el programa Patria Soñada, contando con la compañera Ña Sangdé Barret, hija de Soledad Barret y nieta de uno de los grandes del Paraguay y de toda la zona, que realmente a nosotros nos alegra tenerla, escucharla, poder saber de ella y que se haya acercado, que haya venido a Asunción y que próximamente en algún momento la vamos a tener en Buenos Aires a pleno. Como es un programa de derechos humanos, consideramos que nuestros hermanos de infortunio, estén donde estén, es como si estuvieran al lado permanentemente. Ña Sangdé, si te querés presentar ante la audiencia, te escuchamos. Bueno, hola Jorge, un gusto enorme estar contigo ahora y poder hacerme oír junto a nuestros hermanos paraguayos que viven ahí en Argentina, que por el acaso de la vida tuvieron que ahí estar o permanecer. Y te cuento que cuando estuve en Paraguay me sentí muy feliz. Fue muy importante para mí encontrarme con la cultura paraguaya, el tono paraguayo, las canciones, las personas, conocer toda esa afectividad fue muy importante. Y estoy segura que ahí en Argentina ustedes tienen esa comunidad, ese acercamiento, y me parece que es algo imprescindible. Y bueno, y estoy a disposición para colaborar, sea como sea, y en este momento contar un poquito

Bueno, escuchamos a un poema de Mario De Benedetti y una canción de Viglietti sobre Soledad Barrett, que en Uruguay dejó una huella muy profunda, y los Barrett en Paraguay la siguen arando esa huella que hoy se transmite a Ñasendé y el abrazo grande de sus hermanos Infortunio desde aquí y desde Paraguay. También con los compatriotas uruguayos en el abrazo. Bueno, continuamos con el programa. Y una denuncia de los compatriotas indígenas que dicen que eliminaron casi la mitad del presupuesto dedicado a los indígenas. Redujeron considerablemente el presupuesto del INDI. El presupuesto para 2016 elaborado por el Ministerio de Hacienda reduce a casi la mitad la asignación destinada al Instituto Nacional Indígena, INDI, ente encargado de fomentar el desarrollo de los pueblos nativos, los más afectados por la pobreza en el país, en nuestro país. Así lo anunció hoy el titular del INDI, Jorge Servín, en la Comisión de Presupuesto del Congreso, donde se están debatiendo los fondos del Estado para el próximo ejercicio fiscal, según un comunicado de la Cámara de Diputados. El titular del INDI lamentó que el gobierno de Horacio Cartes aplique un recorte, entre comillas, de unos 40.000 millones de guaraníes en comparación con los recursos aprobados para el año en curso, que alcanzaron la suma de 107.000 millones de guaraníes, es decir, unos 20 millones de dólares. El INDI es una institución creada para responder a las demandas y necesidades de los pueblos indígenas, y no están contentos con lo asignado para el año 2016. Con este recorte, casi el 50%, prácticamente pasamos a una categoría similar a la de una gobernación que nos deja paralizados. El presupuesto previsto por Hacienda para el 2016 supone una aportación diaria de 1.300 guaraníes por cada persona indígena. Es una situación vergonzosa porque no se tiene ningún enfoque de derecho y mucho menos podemos construir un país con inclusión. Según Servín, los recursos aprobados por Hacienda no permitirán brindar servicios de calidad y mucho menos tener un enfoque de derechos humanos para ayudar a que los indígenas puedan salir de la pobreza extrema. Estamos hablando de 120.000 compatriotas que no pueden vivir dignamente con lo mínimo y necesario. Se requiere de asistencia y acompañamiento para poder subsistir. Queremos llegar por lo menos a 122.000 millones de guaraníes para el año próximo. Y sí, porque además de este recorte violento, también están las invasiones de los supuestos colonos, que son los invasores brasiguayos, argenguayos y todos los hijos de mil que vienen a buscar tierras y buscar esclavos para sus establecimientos ojeros. La educación digna debe ser ahora. El Estado paraguayo debe garantizar que la educación sea gratuita, de calidad y sin discriminación. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Es un extracto del artículo número 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En otro sentido, el rector interino de la UNA, Ricardo Meyer, anunció hoy que convocó a una asamblea universitaria para el jueves 8 de octubre a las 8:30 para la elección del rector y vicerrector de la universidad. Anunció también que en este periodo se dedicará totalmente a las labores de transparentar la UNA y posterior a la elección de las nuevas autoridades retomará su candidatura para la Intendencia de Asunción. Llamó a los estudiantes a sostener las movilizaciones y agregó que estos son los únicos garantes de la transformación de la UNA. Ricardo Meyer manifestó también en la conferencia de prensa ofrecida que es importante que maestros, docentes y la ciudadanía en general abran las puertas a una reforma universitaria profunda. Nosotros vamos a hacer pasar en un ratito, vamos a pasar justamente esa parte de esa, de esa conferencia de prensa. Para que no se derrumbe la corrupción, que se derrumbe la corrupción y no las escuelas. Los secundarios salieron nuevamente hoy a exigir que haya transparencia, que los fondos de la FONACIDE sea para las escuelas y que se controle más los gastos de la FONACIDE, que todos los que se lo hayan llevado lo devuelvan. Y cuando parecía que el fervor de los universitarios estaba apagando un poco, los estudiantes secundarios regresan con todo a las calles este jueves, ya están en la calle, tras el escandaloso y criminal derrumbe de un colegio en Lambaré el miércoles. Esta mañana hay una gran sentata simbólica frente al local del Ministerio de Educación, en el microcentro de Asunción. También hay una movilización de protesta de los alumnos del colegio derrumbado, frente a la sede de la Municipalidad de Lambaré, acusando de responsabilidad criminal a la administración del intendente Roberto Cárdenas, del ANR Partido Colorado, y hay paros y manifestaciones en varios colegios de la capital y del interior del país. Si las autoridades pensaban que esto iba a quedar así, o que se acabaría rápido, obviamente estaban muy equivocados. En esta ola de transparencia y combate a la corrupción institucionalizada, donde el partido político responsable de esta crisis se calla, esconde, llena las redes sociales y ocupa grandes porciones en radios, periódicos y TV pública y privada, para tratar de dividir a la juventud movilizada, aprovechar a los temores lógicos de los padres y frenar las adhesiones inéditas, porque abarcan un enorme arco ciudadano, aquellas personas que nunca se incluyen en nada, hoy, por los jóvenes, con su ejemplo, se acerca y acompaña. Bueno, vamos a escuchar un poquitito de la conferencia de Ricardo Meyer. Yo dejo de ser rector interino. Por supuesto que tenemos que cambiar los estatutos. Estamos abiertos desde el espacio que me cabe hoy ocupar para recibir todas las propuestas que tengan que ver con la modificación de los estatutos. Los estatutos se van a tener que discutir y aprobar en una nueva asamblea para modificación de estatutos. Porque si algo de lo que estamos seguros es que tenemos que manejarnos dentro del campo de lo institucional. Vamos a cambiar esos estatutos. Con ustedes vamos a cambiar esos estatutos. Con ustedes vamos a transformar la universidad. Sin ustedes es imposible. Yo solo no puedo hacer absolutamente nada. Yo quiero que seamos todos conscientes de eso. Yo estoy al escucharles, realmente yo no quiero tener incidencia, injerencia dentro de sus decisiones. No quiero. Creo que los años de repente a uno le dan una posibilidad de mirar las cosas de más lejos. Y en todos estos días siempre dije que si este movimiento no se organiza y este movimiento no perdura en el tiempo, no se va a conseguir absolutamente nada. Porque dentro de 5 años, dentro de 10 años, van a recordar y decir, qué divertido fue eso. Pero las cosas no cambiaron. Entonces, si realmente queremos todos que las cosas cambien, tienen que organizarse por un lado. Y ahí me preocupa cuando veo acá que hay una descoordinación con las otras facultades, que no saben qué van a hacer las otras facultades, y que se está pensando que desde acá se va a poder solucionar el problema de las otras facultades, cuando realmente esa coordinación entre todos es fundamental. Yo creo que operativamente es muy interesante que cada facultad tenga su cantina, cada facultad tenga su provista, tenga su guardia, tenga, pero tiene que haber un comité central organizativo de todo esto, o si no, esto se diluye, no sé, en una semana se diluye. Si no se organizan, si no tienen la capacidad de organizarse y de coordinar entre todos. Yo les insto a que estas plenarias multitudinarias de una sola facultad realmente sean plenarias multitudinarias de toda la UNA, o si no es muy difícil, porque hay objetivos que son comunes y hay objetivos que son específicos. Cada facultad. Bueno, esto es un avance porque, bueno, también los tiempos nos corren en contra y el jueves que viene lo vamos a pasar completo. Ahora, la reforma universitaria debe incorporar gobierno paritario de estudiantes y docentes, financiamiento público, arancel cero para los estudiantes, renovación de la malla curricular para elevar la calidad educativa con participación estudiantil, universidad al servicio de los problemas sociales del país, modernización tecnológica y pedagógica, democratización de la UNA por la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo, no más autoritarismo y dictadura, y saneamiento administrativo y financiero, no a la corrupción y basta de nepotismo, clientelismo y manejos arbitrarios del dinero público. Hasta el jueves que viene, les deseo muy buen fin de semana. Insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.